pensando en volver a mí. Y te entristeces al saber hoy cómo estoy. Pero tú tendrías que comprender que aún conservo un poco de orgullo en mí. Y casi muerto tengo todo aquel amor. Mas no te déjate seguir viviendo así. Y mi vida se modificó de lo que era, ahora nada soy. Más me perdí. En el submundo donde estoy sobrevivo sin saber si voy a creer en el amor, si no te tengo a ti. Si un día decides volver a mí, entonces mi alma sé que se elevará. Tú bien sabes cuánto yo te di. Y si no es por amor, olvídate de mí. Olvídate de mí. Y si un día decides volver a mí, entonces mi alma sé que se elevará. Y tú bien sabes cuánto yo te di. Y si no es por amor,